Pero se da una situación medio extraña o contradictoria, diríamos, porque parece que Daniel Ricci ya era dirigente de Aduba, pero había sido separado de la dirección de Aduba precisamente por sus pares, que ahora lo integran a una lista. Creo que más o menos así. De todas maneras, lo tenemos precisamente a Daniel Ricci en línea para que nos aclare si esto es así, si no, y por qué en todo caso. Ricci, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, esto era así, usted fue dirigente de Aduba el año pasado, por ejemplo. Sí, yo fui secretario general de Aduba durante 4 años hasta el año pasado. Luego, bueno, producto de una división interna que se dio en el gremio, en la mesa ejecutiva, una partición, digamos, de Aduba, en la cual, bueno, desde nuestro sector mayoritario del gremio convocamos a este proceso electoral en una asamblea convocada por 180 afiliados en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y como bien vos decías, el otro sector gremial intentó de forma ilegítima separarnos del cargo a mí y a otro compañero, Raúl Zaplata. Digo de forma ilegítima porque esto ya fue tanto el Ministerio de Trabajo como la Justicia. El Juzgado Laboral 80 nos ha dado la razón y ha legitimado este nuevo proceso electoral, al cual, bueno, yo voy como candidato a secretario adjunto y el compañero Javier Hermo de Sociales va como candidato a secretario general de Aduba, como bien vos decías, por la lista verde. Uh-huh. Señor Ricci, sí. ¿Por qué intentó ser separado el año pasado? ¿Por qué lo separaron? No, hubo... El tema es lo siguiente. Nosotros tuvimos una discusión muy fuerte por sobre el tema paritarias. Desde nuestra lista estamos y acatábamos la resolución tomada democráticamente en un congreso de CONADU de constituir las paritarias, que era un reclamo que la CONADU venía realizando desde hace años, y del otro sector, bueno, minoritario del gremio, rechazaban esta política de paritarias. Eso fue lo que generó la división dentro del gremio. Ahora, perdón, ¿usted fue separado del cargo o hubo una división en la lista? No, hubo una división de nuestra lista. Sí. Digamos, y un sector minoritario que se fue de la lista intentó en una asamblea que no tuvo quórum separarnos del cargo a mí y a otro compañero que era el secretario de Finanzas del gremio, Raúl Zapata. También. Pero esta separación no se produjo, bueno, porque fue una asamblea que sesionó con 80 docentes y no tuvo quórum. Bueno, para ser honesto, le digo la información que nosotros tenemos y usted me dice si es correcto o no. Sí. ¿Usted fue separado por malversación de fondos? No, digamos, los compañeros de la otra lista hicieron una denuncia en un juzgado penal por malversación de fondos. Ajá. Denuncia que el juez desestimó, el juez, lo penal del juez Irigoyen. Uh-huh. Esa denuncia fue rechazada por el juez. Igualmente ellos de forma ilegítima en una asamblea sin quórum, como decía anteriormente en las facultades sociales, votaron la separación del cargo, tanto mía como de Zapata, pero esa asamblea era una asamblea que no tenía quórum. Uh-huh. El quórum son de 210 docentes y esa asamblea contaba con 80 y pico docentes, con lo cual esa resolución, como te decía, fue declarada ilegal. Uh-huh. Y la cuestión de fondo del gremio realmente fue la división política por el tema paritaria. Lo que pasa es que lamentablemente algunos compañeros de la minoría desviaron esa discusión hacia el manejo de los fondos. Pero como te dije, uh-huh, el balance del gremio fue aprobado en una asamblea por 180 afiliados y además, bueno, esto el juez en lo penal también nos ha dado la razón, lo mismo que el Ministerio de Trabajo y lo mismo la... nuestra federación que nos agrupa, que es la CONADU. Perdón. Sí, no, una sola pregunta. Si hay gente que no está de acuerdo, entonces, con la conducción tuya y la de los otros compañeros tuyos de la dirección, ¿por qué no hay otra lista? ¿Por qué hay una lista única? Bueno, el otro sector interno del gremio, que son compañeros, digamos, del Partido Obrero y del Partido del Trabajo y del Pueblo, han impugnado judicialmente esta elección, que como te decía, la justicia le desestimó esta impugnación. Por eso, bueno, lamentablemente el otro sector del gremio no se presenta a estas elecciones. pero como nosotros entendemos que más allá que de las diferencias que podemos tener entre los dirigentes sindicales, hoy hay una prioridad que es enfrentar este plan de ajuste y de exclusión social que viene haciendo el menemismo tanto en la universidad como en el país. Pueden estar seguros que el jueves, cuando termine este proceso electoral, vamos a convocar a los compañeros de las otras listas y a todos los docentes que hayan votado o no a sumarse a esta tarea que nosotros entendemos que es la más importante de enfrentar estos planes del menemismo. Bien, Daniel Rich, entonces muchas gracias por esta información para FM La Tribu, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Chau. Chau, hasta luego. Todos tenemos cara y señal, los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal en el 88.7. Faltan ahora 3 minutos para las 9 de la mañana. Volvemos entonces con el móvil desde alguna de las facultades, Roberto. Sí, estamos en la Universidad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Acá, teóricamente, en unos minutos más se tendría que colocar las mesas para las elecciones de la Asociación de Docentes Universitarios de Buenos Aires. Sí, bueno, recién hablamos nosotros con Daniel Ricci, el que va primero, digamos, en la lista verde. Sí, nosotros lo escuchamos a Daniel Ricci. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar con gente que hasta el año pasado integraba la comisión directiva junto con Daniel Ricci. Primero, estamos con Graciela Molle, de la Asociación de Docentes Universitarios. Graciela, vos integrabas la comisión con Daniel Ricci y otra gente más, ¿no? ¿Y por qué se dividieron? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la comisión no se dividió. Daniel Ricci fue expulsado por el manejo fraudulento que hizo con los fondos sindicales por un faltante de 20.000 pesos en caja, del cual se negó a dar cualquier tipo de explicación, y porque había una cantidad de gastos que sí tenían comprobantes que para el gremio eran inadmisibles. Él dice que eso ya se dirimió en la justicia y que la justicia le dio la razón a él. Eso es falso. En la causa penal que el señor Ricci tiene abierta, los fiscales están produciendo una serie de testimonios y de pruebas y el señor Ricci tiene pedida la indagatoria. ¿Cuánta gente quedó, fue la que lo expulsó a Daniel Ricci en la comisión directiva? Una asamblea de 157 compañeros lo expulsó a él y al tesorero. Y sobre una comisión directiva de 7 miembros fueron expulsados 2 y se integró, como correspondía, uno de los vocales suplentes a cubrir el cargo vacante de tesorero. Quiere decir que de 7-2, bueno, amplia mayoría de ustedes. En las elecciones de hoy, ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, la gente que trabajó hasta el año pasado con Daniel Ricci, que ahora es candidato a secretario adjunto, ya que a secretario general es Javier Hermo. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, el asunto es muy claro. Nosotros simplemente le advertimos a los compañeros que no voten porque estas no son las elecciones de Aduba. Son simplemente un proceso que, como el que arma Cabal, lo arma el señor Ricci, pensando que con votos va a conseguir algún tipo de dignidad. Gracias. Esto nos decía Graciela Molle, es decir, ellos decidieron no presentar lista porque consideran que directamente las elecciones son fraudulentas, ¿no? Uh-huh. Entonces tomemos algunos datos para si hablamos otra vez con Ricci. Bárbaro. La comisión directiva de 7 personas, 5 decidieron la expulsión de Ricci. Es decir, que quedó él y otra persona más. Ahora, Roberto, habría que, no sé, alguien, algo que nos muestre en el acta, que, no sé, alguno de los dos no está diciendo la verdad. Alguno de los dos no está diciendo la verdad. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar el acta firmada en el momento de la expulsión. Uh-huh. Si a ustedes les parece. Sí, ¿eh? Bárbaro. También mataría tener la... Lo único que les puedo asegurar, yo estuve en la asamblea de las 150 personas cuando lo expulsaron a Daniel Ricci. Uh-huh. Bueno, aparte las cosas se ven en los hechos. En estos momentos acá en la facultad no viene absolutamente nadie a votar. Y qué mejor para saber esto, son 2.100 los afiliados que votan. cuando se haga el escrutinio, dentro de 3 días vamos a saber cuánta gente votó. De acuerdo a eso vamos a tener la realidad de los hechos. Es decir, si la gente que votó es masivamente, entonces, más allá de del fraude o de lo que sea, pues vamos a poder decir que Ricci fue avalado. Uh-huh. ¿Eh? Mataría también tener Bueno, no sé, contar con todos los elementos, nosotros, ¿no? Ese acta, el fallo de la justicia, diciendo a ver si Ricci... A ver si esto puede ser así, Graciela. Sí, lo comprometemos a Ricci también, vamos a ver que demuestren también, ¿no? Si podemos conseguir el acta cuando él fue expulsado del gremio. Ya está. Eso nosotros nos comprometemos a llevar eso. Va nosotros, se compromete acá Graciela Molle. Bárbaro. Roberto. A ver, espera un segundito. Es lo siguiente, que acá la posibilidad de control del fraude es nula porque no han sido publicados los padrones, no se sabe, está totalmente oculto todo eso, no hay ninguna junta electoral que haya funcionado de manera pública. Pero ¿y cómo no piden la impugnación de estas elecciones? Eso, por ejemplo, si estaban o no incluidos en padrones. Gracias. ¿Roberto? Sí. ¿Por qué la justicia no permite la impugnación de estas elecciones? Espera que te paso con Graciela. Bueno. Ya que vos... Cortito, que ya nos tenemos que ir. Sí. Hola. Hola, Graciela. Sí, preguntaba por qué la justicia entonces no permite la impugnación de estas elecciones. Hay un montón de irregularidades. Bueno, mirá, todavía no hay un fallo. Simplemente estamos a la espera de un fallo de Cámara. Pero vos sabés que la justicia, y el señor Ricci se especializa en eso también, en decirlo, no siempre está del lado de donde debe estar ni actúa con la rapidez con la cual debe actuar, uh-huh. ¿Cierto? Nosotros no nos apoyamos solamente en todos los trámites que hemos venido haciendo, sino fundamentalmente en la comunicación permanente con los compañeros afiliados, porque son ellos los que tienen que respaldar a su gremio contra gente que lo ha manoseado, que lo ha realmente prostituido, porque no respondía a ningún tipo de mandato y usó los recursos sindicales para fines propios y privados, negándose a dar cualquier tipo de explicación. Faltan 20.000 pesos, de eso Ricci nunca quiso decir nada, y la justicia sí está haciendo la investigación correspondiente para proceder a la indagatoria que Ricci tiene pedida. Bueno, Graciela, entonces seguimos con este tema, vamos a ver qué pasa con las elecciones en esta semana. Lo siento realmente, pero nos tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Atención, Leemos en uno de los títulos de Página 12, concretamente en la Página 6 de Página 12, Menem pretende que también los españoles indulten a Galtieri. Aparentemente, la tengo con la aparentemente hoy, no, bueno, acá en Página 12 dice que el exfiscal Julio César Strassera, dio a conocer esto de que Menem estuvo interesado o está interesado en el destino de Galtieri en la justicia española. Bueno, vamos a ver cómo fue esto y estamos comunicados precisamente con el exfiscal federal Julio Strassera. Strassera, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Quisiera que nos contara cómo fue esto de Menem, Garzón sí. y Galtieri. Bueno, la noticia es muy sencilla. Yo estuve en Madrid, yo estuve en la Audiencia Nacional porque había sido convocado por el juez Garzón para declarar en el expediente que tiene procesado a Galtieri por la desaparición de la familia Labrador en Rosario, y ahí comprobé que al día siguiente que Baltasar Garzón había pedido la orden de captura internacional, llamó el presidente Menem al juzgado de Garzón queriendo hablar con él, que Garzón no lo atendió. Es decir, llamó el presidente Menem, llamaron de la presidencia de la Nación Argentina, uh-huh. de parte del presidente Menem, sí. ¿no? Pidiendo hablar con el juez Baltasar Garzón. Y esto, hay una constancia en el expediente, no es una cosa que eso es una cosa fácilmente comprobable. Uh-huh. En el expediente judicial, la secretaria del tribunal dejó constancia de ese llamado. Uh-huh. En la justicia española, ¿cómo cayó esto? Pésimo. Como no puede ser de otra manera. Porque vea, yo alcanzo a justificar que algún funcionario del Poder Ejecutivo llame a alguno de los jueces en este país, algunos, no a todos, esto no es una generalización, porque hay algunos que han sido nombrados precisamente para que los llamen por teléfono, pero eso no se puede hacer con un juez español. Ahora, doctor Estrasera, buenos días. Buenos días. Como hombre de derecho, ¿cómo vive usted este tipo de situaciones? Por ejemplo, esta llamada de la presidencia de la Nación al juez Baltasar Garzón. Bueno, más allá de la evaluación política que uno haga. Esto me parece lamentable, pero esto ya no es una cuestión de justicia, sino una cuestión política grave. ¿Se da cuenta? A mí lo que me preocupa es el funcionamiento de la justicia en el país. Como hombre de derecho me preocupa el funcionamiento de nuestra justicia. Pero digo, la tendencia y la tentación que nunca evita este gobierno de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, yo no sé a qué intereses responde, porque Galtieri es un individuo que está amparado en ciertas leyes que impidieron la persecución, que tenía graves imputaciones. Bueno, no sé por qué se tiene que interesar el Poder Ejecutivo en su situación, ¿no? No lo alcanzo a comprender. No, ni pálpito. No me gustaría abrir una opinión de... Hay muchas para formularse, pero no me gustaría decir algo que no... Yo nunca digo nada que no se pueda probar. Ah, correcto. ¿No? Estrasera, ¿cuál es la situación de Galtieri en este momento ante la justicia española? Tiene una orden de captura internacional. Está en la misma situación que Astiz, nada más que Astiz lo está como condenado. Pero lo que sucede es que como en España no existe el proceso en rebeldía, ¿no? Estará como procesado, no se le puede dictar sentencia condenatoria. En cambio en Francia sí, Astiz fue condenado en ausencia. Claro, claro. En España esto no se puede hacer. Igual que en la Argentina, esto no se puede hacer. Y no hay forma legal, digamos, para que Galtieri tenga que comparecer. No hay forma de... No creo. Es decir... Solamente si él quiere. Solamente si él quiere. Ah. O solamente si algún día se le ocurre salir del país y pisa algún país, especialmente de la Comunidad Europea, donde lo va a pillar Interpol y se lo va a poner servido en bandeja a Garzón. Está claro. ¿Junto con Galtieri hay otras personas también que están procesadas? No podría decirle, eso no sé, no conozco las constancias del expediente a tal punto, ¿no? No sé si ha procesado a otros funcionarios, hay muchas personas denunciadas. Estrasera, a partir de este llamado de la presidencia argentina a la justicia española, ¿se hace alguna denuncia? ¿Hay alguna medida que tomar o solamente esta reprobación y nada más que eso? No hay ninguna medida que tomar. No creo que en esto pueda intervenir ningún tipo de justicia. Esto obviamente no es un delito como para investigar. Está bien. Doctor Estrasera, una última pregunta. ¿Cómo vive usted siempre tomando en cuenta su condición de hombre de derecho y tan respetado como sabe usted que lo es por la sociedad? ¿Cómo vive usted después de tanto trabajo, sufrimiento y esfuerzo, esto de ver a esta gente en libertad e inclusive defendida por gobernantes democráticos? Sí. Bueno, vea, esto es lo que más me preocupa. Esto último que ha dicho usted, esto es lo que más me preocupa, pero me preocupa desde un punto de vista político. Esto ya me lo han preguntado varias veces y yo lo he respondido. Vea, a mí no me preocupa gran cosa, porque un inmoral decreto de indulto no puede cambiar las cosas. Esto ha sido un perdón directamente, ¿se da cuenta? Pero lo más importante del juicio no fueron ni siquiera las condenas, sino el esclarecimiento. Y esto no se borra. Aunque lo intente... Aunque se intente, no se borra, le vuelvo a decir. Es así. Doctor Estrasera, muchas gracias por atendernos esta mañana y que pase usted un buen día. Gracias a usted. la calle, es decir, ha sido una jornada realmente terrible. El testimonio ya ayer a la tarde de los chicos, de los estudiantes, cuando nos conversamos con ellos, nos decían que había sido la guerra, que había sido algo terrible. Bueno, creo que las imágenes que después nos devolvieron los canales de televisión ratificaron esa sensación. Y bueno, hoy con toda la decisión a la altura de las circunstancias, planteando desde ya el enérgico repudio, la exigencia de renuncia a los responsables y movilizando, que es de la manera que los estudiantes más podemos hacer sentir nuestro dolor, trasladar esa sensación de vergüenza y de denuncia por lo que sucedió ayer. Así que estamos convocando en la ciudad de La Plata a partir de las 16 horas en la Plaza Italia. Pero lo importante es que, bueno, también en conversaciones toda la noche de ayer, todas las universidades del país prácticamente, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, están generando iniciativas de movilización para repudiar lo que sucedió ayer en La Plata, ¿no? Perfecto. ¿Esta marcha va a ser únicamente en La Plata? Mirá, en principio sí, se la planteó, vos me decías si se va a hacer en Buenos Aires. Sí, o en otros lugares del país. Eso mismo, en casi todas las provincias, en casi todas las sedes universitarias ya hay definidas movilizaciones y acciones de repudio. Y en particular, bueno, quisimos ayer en reunión con los centros estudiantes de Buenos Aires, han dispuesto movilizar y además, bueno, sé que acá en Buenos Aires han precisamente definido esto para el día de hoy y para el día de mañana llevar adelante una acción también con clases públicas en absolutamente todas las puertas de las facultades de acá de la Universidad de Buenos Aires para expresar todo el dolor y el repudio de esta situación, porque creo que esto no es una cuestión de un día, esto es efectivamente manchó sangre a la sociedad, a la Universidad Pública Argentina, ¿no? Rafael Beljanovic, titular de la FOA, muchísimas gracias por este diálogo con la tribu. Gracias a ustedes, buenos días. Chao, hasta luego. Arde Buenos Aires. En la universidad estamos conversando con la profesora universitaria Adriana Puigros. Puigros, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, escuchamos, entre otras cosas, ¿no? Una cuestión muy puntual que tiene que ver con que la policía de la provincia no puede ingresar así porque sí en el ámbito universitario. Así es. La policía no puede ingresar en el ámbito universitario. Esto es por ley, por tradición y por necesidad, porque el ámbito universitario es autónomo, porque la sociedad debe resguardar un espacio en el cual se pueda producir y transmitir la cultura, más allá de los poderes de turno y más allá de los autoritarismos, ¿no? Uh-huh. Imagínese usted si permanentemente el sistema educativo, por un lado, pero la universidad, en este caso en particular, estuviera dependiendo del humor y de los criterios de conducción de la sociedad, de cualquier poder, bueno, en esa sociedad no se formarían profesionales, no se produciría cultura, realmente sería imposible que la sociedad siguiera adelante, ¿no? Puigros, ¿usted por qué cree que la policía entró ayer a la Universidad de La Plata? Bueno, yo creo que hay un descontrol muy importante, esto es un descontrol, no hay, es decir, el gobierno debe dirigir, el gobierno debe gobernar, pero entre gobernar y reprimir hay un espacio que a veces se hace demasiado angosto, es decir, cuando el gobierno deja de gobernar y cuando empieza a perder el consenso de la gente y lo que hace es solo imponer, entonces poco a poco la distancia entre el digamos imponer la ley por las vías democráticas, por las vías que la democracia y que la Constitución prevén, ¿no? Y aplicar la represión, ese espacio se hace muy angosto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no está funcionando en este momento como debe la Constitución. Si la Constitución funcionara como debe, entonces la policía no entraría a la universidad. y creo que ha habido un descontrol. O sea, si uno ve las imágenes por televisión, yo no leí los diarios hoy todavía, pero uno veía cómo la policía disparaba hacia adentro de la universidad, les tiraba a los estudiantes. Es decir, la sociedad tiene que tomar conciencia en este momento de eso, no esperar a que haya una víctima o que haya víctimas hay, pero digamos que haya una víctima fatal o que haya realmente alguna cuestión muchísimo más grave aún, ¿no? Señora Puyros, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo le pregunto esto? Supongamos que las imágenes de ayer fueran una suerte de, como las viejas películas de piratas, el mensaje en la botella que se tira al mar. Sí. Bueno, supongamos que esto fuera un mensaje en una botella tirada al mar, digamos, un mensaje hacia el futuro. Estas imágenes, ¿cuál es ese mensaje? Es terrible, porque es cortar el futuro. O sea, yo creo que quiero insistir en el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Sí, porque... Claro, la gente no tiene por qué saber por qué esto de la autonomía, por qué la universidad autónoma. Yo quiero recordar primero que en la Argentina existió durante 100 años el Consejo Nacional de Educación, que era el que regía la enseñanza primaria, y el Consejo era autónomo. Era autónomo. El Consejo era tenía una dirección formada por miembros elegidos por los consejos escolares, por épocas más autoritarias. Esos miembros se nombraban desde, esos consejeros escolares se llamaban, de consejeros escolares del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Por épocas los nombraban, más autoritarios los nombraba el Ejecutivo, y en las épocas más democráticas, como fue la vieja tradición de fin del siglo XIX en la Argentina, eran nombrados por la comunidad, ¿no? Ahora mismo en la provincia de Buenos Aires, desde la época de Cafiero, se eligen por votación los consejeros escolares de distrito. Entonces digo esto porque tiene un sentido, tiene una razón de ser la autonomía. Si uno se imagina cuánto tiempo se tarda en educar a alguien, en que alguien haga la escuela primaria, la secundaria, en formar un profesional, ¿no? Se tarda 5, 6, 7 años en formar un profesional. Un gobierno dura 4, ¿no? Con mala suerte dura 8. Pero usted sabe que yo estoy contra la reelección. Todo tipo de reelección siempre, porque me parece que el poder se pudre alrededor de quien lo sostiene, ¿no? Eso fue un paréntesis. Pero digamos, sí, y subrayado. El asunto es que entonces, si la lógica de la educación, y la lógica en este caso de la educación universitaria, los tiempos, los ritmos, las normas, dependen del poder de turno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para formar médicos, para formar ingenieros, para formar antropólogos, astrónomos? ¿Cómo hacemos? Ahora, por ahí, señora Puyros, no fui claro con la pregunta. ¿Usted siente que la represión de ayer, de cara al futuro, lo único que hace peligrar es la autonomía universitaria? No. Ahí está. No, lo que pasa es que subrayé lo de la autonomía universitaria, porque para que se vea que ese futuro que se torna muy incierto, ¿no? Tiene referentes concretos, no es que decimos una cosa en abstracto. Ajá. Reprimen a la juventud, entonces son filicidas. Yo creo que son filicidas, o sea que están atacando a sus propios hijos. Pero a mí me parece que esto tiene referentes concretos. Cuando no se garantiza la autonomía universitaria, cuando se garantiza que los chicos puedan ir a la universidad y estudiar en un clima de estudio, no en un clima de represión, en ese caso se está atentando contra el futuro, como se atenta cuando se atenta contra la libertad de prensa y se ataca a los camarógrafos. Ayer creo que hubo camarógrafos y algún periodista también herido en La Plata, según escuché. Cuando se atenta contra toda esa juventud que hoy está sin trabajo. Mira, ayer estuve trabajando en Rosario, en la Municipalidad de Rosario. Yo asesoro al intendente Wiener y en este momento estoy en educación, naturalmente, y en este momento estamos con UNICEF diseñando un programa de prevención de la deserción escolar. UNICEF está haciendo un esfuerzo allí importante, y algunas otras fundaciones, y algunas fundaciones también, ¿no? Entonces veía lo que es el panorama de esos jóvenes, de los jóvenes que no tienen ni trabajo, ni escuela, ni nada, o sea, que no tienen nada. Usted sabe que en la Argentina ha descendido la deserción escolar en la escuela primaria y todo lo que es educación básica para chicos y para adolescentes, digamos, ¿no? Los chicos que tienen menos de 15 años y que no tienen trabajo tienden a volver a la escuela, no para estudiar cuando han perdido el ritmo, sino porque en la escuela comen, en la escuela tienen algún tipo de atención, en la escuela se quedan ahí sin hacer nada. Y lo que estábamos viendo es que realmente hay una juventud que cuando atraviesa el espacio que va de la escuela afuera, queda en el más absoluto vacío. Este futuro hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Uh-huh. Y estos son miles y miles de chicos, estos no son sectores muy marginados como era en otra época. Y además tampoco son eufemismos, son seres humanos, ¿no? Son seres de carne y hueso. Por eso, son seres de carne y hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos salen de escuela para afuera? Ellos también los reprimen. Sí. Señora Puigros, una última pregunta de mi parte corta y seguramente de su parte también una respuesta corta. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma universitaria impulsada por el señor Zhukov? Yo creo que hay que discutirla mucho. Me parece que habrá un proceso en la universidad que debería seguir adelante. Creo que hay que discutirla. Lo importante es que cualquier reforma sea discutida y decidida por los órganos representativos elegidos por la comunidad universitaria. Le agradezco mucho, señor Gross. Y bueno, que pase usted un buen día y muchas gracias por atender. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La tribu.